Bien. El dinosaurio llegó, finalmente. El dinosaurio llegó y llegó para quedarse. Junior, no el padre. No el padre, sí, el hijo. Pero bien, no, contento por otro programa de la R y la B. Contento por el dinosaurio, porque vamos a tener un programa con mucha variedad. Que siempre es un plus eso, ¿no? ¿Sí? Hay ideas que venimos sintonizados. Y todos traemos como algo que podría... Y ideas que no. No, hoy, por ejemplo, está el dinosaurio Junior a cargo de mi compañero Joaquín... Lucero se llama, apellido. Estaba pensando en un... Y vos sos Jorge Balmer. Estaba pensando en un apodo copado de dinosauriesco, pero bueno, gracias. Gracias por cagar todo, como siempre, Javi. Joaquín, hijo de dinosaurio. Joaquín, hijo de dinosaurio. Que bueno, que es una banda de rock alternativo. Sí, sí, vamos a... Llamémosle que sí, ¿no? Vamos, sí, llamémosle que sí, ahí va, digamos que sí. Que vale, son vale. Básicamente dinosaurios, distorsión y rock. Son dinosaurios vestidos de gente, no. Sí, es una banda norteamericana que, bueno, que sí que, digamos, pavimentó lo que sería luego llamado rock jurásico, alternativo. Rock jurásico, no. Y bueno, vamos a hablar un poco de Dinosaur Junior hoy en Ruido Blanco. Jorge, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos un especial sobre la banda sonora de la película Casino, ¿no? ¿Le recordarán? Película del 95, si no me equivoco. Ahí va. Si no me equivoco, del 95. Robert De Niro y Joe Pesci. Es Robert De Niro versus Joe Pesci versus Las Vegas. No, una película de Scorsese, de esas de mafiosos, pero con buenos añadidos. No, no es solo una historia de mafiosos. No es solo una historia de mafiosos. Claro, pero bueno, nada que ver con el Dinosaurio Junior, ¿no? Y por otra parte, Javi, ¿con qué te viniste hoy? Vamos a hacer un cover de una canción bastante vieja. De esas canciones anónimas que no se sabe mucho quién es el autor. Ah, de Celebrar. Y vamos a aprovechar la ocasión para escuchar varias versiones, porque lo que tiene ese tipo de canciones es que, claro, cada uno la hace como más o menos, en base a una estructura, la hace como quiere. Patrimonio, digamos, de la humanidad. Claro, le va cambiando la letra, ¿no? Lo que sí sobrevive es la estructura principal, pero bueno, es lo que llaman una de las canciones estándar. Es Saint Jane Infirmary. Es la canción. Vamos a estar escuchando. Yo quería ese tema, sí. Unas cuantas versiones, que si mal no recuerdo son 5 versiones. Hay muchísimas, ¿no? Son incontables el número de bandas que hicieron esa versión. Creo que faltó Los Fatales nomás y ya cuando voy a la enfermería de Saint John. Y ya como pan y ya hicieron todo, ¿no? Sí. Y bueno, y finalmente el broche de oro DJ Flojito. Que vuelve, retorna, llega a casa, vuelve. Estoy de vuelta. ¿Cómo le Estoy va? De vuelta, ¿cómo están, muchachos? Bien, está entero. Sí, entero, por ahora. ¿Y puede ser que con los bolsillos un poco más llenos? No necesariamente. ¿Al revés? No, todavía no. ¿No tenés los bolsillos llenos de aviones? Bueno, sí. ¿Salió la gestión o no salió? Eso es lo que yo quiero saber. Sí, salió la gestión. Compré un ala, nada más. Dale, con esa caripela. Todos vimos la foto acá y el único que tenía, la risa de chanta que había ahí. No solo en un lugar público, en una reunión tan complicada, sino que aparte frotándose las manitos y riéndose como chanta. Al mejor estilo Montgomery Burns, excelente. Totalmente. Sí, fue una linda charla. Sí, comiendo. Ahí, competito. Estaban un poco tensos mis compañeros. Pero está, bueno. Más que nada Lorenzo con la cara esa. Pero ellos tienen sus responsabilidades por su lado. ¿Qué sé yo? No, me agarraron. Estaba haciendo mis negocios. Está bien. Pero bueno, ¿con qué te vas a venir hoy? Bueno, por eso, compré un ala. Así nomás. Muy bien. Así que entonces, sin mucho más preámbulo, arranca la R y la B. Arranca Ruido Blanco. We'll Dinosaur Jr. Sin haber escuchado a la banda antes, debo decir que esto no suena nada jurásico. No suena nada jurásico, está bien. Me esperaba tipo ruidos de dinosaurios. No, y... pero sí, suena. Suena en el momento que, en que la gente que está paseando por el parque jurásico no se entera todavía que corre riesgo. Claro, es cuando es, es la parte buena. Cuando van felices por la camioneta. Claro, claro. Sí, sí, sí. Todavía no pasó nada. Todavía está todo bien. No atacaron los dinosaurios. No, en realidad Dinosaur Jr. es una banda norteamericana, originaria de Massachusetts. Se formó en el 84. Básicamente es un trío que consta de guitarrista y cantante, que, o sea, una persona que oficia de ambas, un bajista que también apoya con las voces y un baterista. Los miembros estables, los miembros, digamos, clásicos de la banda han cambiado. O sea, la banda tuvo un rompimiento, o sea, se estuvo un tiempo separada. Los miembros son Shane Macy's, que es el guitarrista y cantante, Lou Barlow, que toca el bajo, y Murph, que es el baterista. ¿Y el apellido de Murph dónde está? El apellido es Murphy, pero el nombre completo es Emmett Jefferson Murphy III. Deforme. Por algo le dicen Murph. Sí, ya veo que sí. En realidad la banda viene originalmente de lo que era la movida del hardcore punk en Estados Unidos. Los miembros se conocían justamente del ambiente y armaron mientras una banda mientras estaban en la universidad, que con el cual parece que llegan a hacer un toque y después el cantante parece que entró en una especie de demencia, a dar una especie de discursos antipolicía, y el guitarrista el otro día desarmó la banda y dijo: "A mí me encanta la policía", dijo. Sí, dijo, yo aguanta, ahí va, yo banco los de azul. Y no, se desarmaron y después armó unos temas, habló con el bajista, con Lou Barlow, le mostró los temas y bueno, ahí más o menos surgió Dinosaur Jr., que originalmente se llamaba Dinosaur. Pero no pudieron por una cuestión de derechos. Una cuestión legal, o sea, una banda llamada Dinosaur. Que originalmente les dejaron tener el nombre, estuvieron con el nombre un tiempo y después le bajaron el hecho. Lo que pasa es que era una banda creo que era una banda media psicodelia de Inglaterra, o no sé de dónde era, de Europa. Pero desconocida, digamos. No, o sea, una banda, digamos. Sí, está, no es una. De sí. Una banda. No era como si el día de mañana nosotros no queremos hacer una banda que se llame Oasis. Claro, ahí va. Eso no va, ahí va, no era una cosa así. Pero sí, los amenazaron con tomar acciones legales y ellos dijeron, bueno, está, vamos a agregarle un Junior. Y ahí anda llevando. Y está, y ya está. Y quedó el asunto solucionado. La banda en realidad tiene ese estilo que. Porque Murph, el baterista, definió en un momento algo así como country que hace sangrar los oídos, una cosa así. Sí tiene una influencia muy grande de. No solo en el aspecto, por ejemplo, de la guitarra, del sonido y cómo se arma de, por ejemplo, de guitarristas como Neil Young. ¡Opa! Peso pesado. No, claro, un tipo que hace un country que le mete una distorsión. Pesadito, sí. Bien pesada y te deforma una canción que de repente en una guitarra acústica sonaría mucho más campirana. Bueno, por ejemplo, estoy pensando, ¿te acordás cuando trajimos a Tom Petty? Que tiene algunas canciones que son como una onda de country, como medio pesadito. Ahí va, exactamente. Bueno, es una de las bandas que, como decía, que pavimentaron un poco. Armaron un poco el escenario para lo que después sería la explosión de ¿cómo lo dijiste vos hoy? Rock alternativo. Eso. Con Nirvana y Andamais. Lo que parece que en los 90s fue donde esos tipos tuvieron su auge, ¿no? Sí. El rock alternativo a su vez a los 2000s y... No, el rock alternativo tuvo su auge en los 90s. También, pero más cerca del después final. Después en el 2000 hubo toda esa cosa del Limp Bizkit y todo eso, pero yo estoy hablando de Pearl Jam. Ah, claro. Estoy tiene una onda medio similar a esto. Estos, ¿no?, tipos, o sea, fueron las bandas como... Hijas. No. Nietas. Padres. ¿No fueron los padres de Pearl Jam? No tanto. Ah. Son del 84, papá. Como Billy, el de... ¿Cómo es esto? El de... Me sale Green Day. Sí. ¿Quién? El de Green Day. De los 80. No, Como Billy Joe, perdón. Esos tipos, o sea, bandas como Dinosaur Jr., como R.E.M., como Mad Honey. Bandas que, en realidad, digamos, se venían de esa corriente del hardcore y del punk y empezaron a distorsionar el sonido hacia otros géneros, ¿no? Country, hacia el pop, hacia diferentes lugares. Uh-huh. Y fueron, o sea, justamente a raíz de todo el movimiento de las radios universitarias en Estados Unidos, armaron un público, si bien reducido, que después explotó cuando llegó esa segunda ola, digamos, de lo que se llama el grunge, ¿no? Qué buenas que son las radios universitarias. Viste, ¿no? Y las generosas. Envían al mundo. Y generosas. Pero bueno, el primer disco se llama Dinosaur. Uh-huh. O sea, lo que uno ve a medida que van pasando los discos es que el sonido se va puliendo. Por ejemplo, el primer tema que escuchamos es de, si no me equivoco, el penúltimo disco. Y ya es un sonido mucho más claro. Después, en el segundo bloque, vamos a escuchar algunos temas de las primeras épocas. No de las primeras épocas, pero del 94, del 93, por ahí. Y vamos a comparar un poco. Pero en principio era bastante dispar en ese aspecto. Si bien siempre mantuvo esa cosa de... la voz como que jumbrosa que tiene Jay Macy's al cantar, que es como que... Bueno, como la de Pearl Jam. Sí, podría ser. O si querés, como una de Oasis, ya que hablabas, viste que como que. Sí, yo, qué manera de simplificar a Oasis, ¿no? Sí. Es la voz esa que se queja de todo. No, yo a mí lo que nunca me gustó del cantante de Oasis es que se para tras el micrófono, pone cabecita para el costado, cara blanca y empieza. Está bien. Campo. Molesto. No, es un grande, pero es molesto. Tuvieron cierto empezaron a moverse con ese disco. Después sacaron el You're Living All Over Me, que ya empezaba a como a canalizar un poco más el estilo de la banda. No las canciones dentro del disco no son tan dispares. Uh-huh. Y después tienen sí, un primer salto, digamos, conocido en el 88 con Bug. Que Bug es un disco que tiene... ¿Bicho? Sí, Bicho. Bien. De hecho, tiene una cosa muy particular. Es un cover muy raro de Just Like Heaven de The Cure. ¿Mira? Que originalmente pensaba usar a Dinosaur Jr. para hacer la parte de covers con esto, pero realmente es muy bizarro. ¿Lo vamos a escuchar? No lo vamos a escuchar hoy. Capaz que en otro momento lo escuchamos. Pero bueno, acá surge el primer problema. Se va Barlow, el bajista. Los tipos tuvieron problemas desde el principio. Cuando grabaron el primer disco, una cosa era que hubo mucho roce entre Jay Macy, que es el que compone las canciones y toca la guitarra y canta, y por ejemplo el batero, que Macy quería básicamente calcular, decir, bueno, la batería es así y tenés que, y acá tenés que golpear la cosa y no me hagas con pavada. Cada y otro se quemaba, tipo, no, yo toco la batería la toco yo y vos no me vas a decir qué te vas a hacer, ¿no? Entonces, un tipo complicado. Ahí se empieza a desarmar un poco el asunto. Peleas internas le llaman. Pero al mismo tiempo empiezan a subir, a ser más conocidos. Después del Bug viene todo lo que es la etapa más exitosa en el aspecto comercial a partir del 91 con Green Mind. Vamos a hablar un poco de lo que fue también en el segundo bloque. Vamos a escuchar un poco esos temas. De Without a Sound, por ejemplo, también, que es un disco muy popular, que de hecho tenía un videoclip dirigido por Spike Lee, si no me acuerdo, Spike Jonze, si no sé, uno de esos. Uno de esos Spikes, no me acuerdo ahora quién era, rodando por MTV. Todos esos tipos tuvieron su movida. Y bueno, estos siguen, los tipos siguen sacando discos en el 94, 97. Después, en el 97 de Handy Tover, se desarma la banda. Hay caminos separados. Macy se arma una banda por su lado. Cada uno hace lo suyo. Y los tipos se vuelven a reencontrar en el 2005. La formación original pasan un par de miembros entre medio, ¿no? Que hablamos de que se comienza con la separación del bajista. Y en el 2005 se une y hasta hoy en día siguen. La formación original sigue. Y de hecho, el mes que viene a Buenos Aires a tocar. ¡Opi, tío! Voy a ver si puedo ir. Pero como decíamos, es una banda que tiene mucho peso en lo que es sí, el rock alternativo o ese tipo de cosas en Estados Unidos y a nivel mundial también son bastante conocidos. Vamos a antes de digamos matarlos. Antes de matarlos, no los vamos a matar. ¿Por qué los vamos a matar? No sé. Vamos como muy dubitativo, ¿no? Yo metí esa porque. Vos dijiste está Joaquín Duda, matemos. Joaquín Duda, matemos algo. No. Vamos a. Exacto, me dijiste yo débil. Vamos a terminar este primer bloque de Dinosaur Jr. con un tema del último disco. Opi. I Bet on the Sky salió este año, en junio, si no me equivoco. Apuesto en el cielo. Sí, o sea, una cosa muy particular son las carátulas de los discos de Dinosaur Jr. porque son dibujos, algunos son dibujos hasta infantiles o fotos, están muy buenas las carátulas. Y vamos a irnos con uno de los cortes de difusión de este último disco, del I Bet on the Sky, que demuestra que, bueno, que es una banda que está bueno porque está bueno verlos en forma. Ver a los ya están veteranos los tipos, ver a los miembros originales tocando y tocando bien y haciendo buenos temas. El tema se llama Watch the Corners. Cause I know you're the one. escuchá la diferencia entre el ruido y la música. emiteruidoblanco.blogspot.com. Ahora sí, Ruido Blanco. Ahora noticias de Ruido Blanco. Ahora sí. ¿Qué estás haciendo, Bruno? Nada, esto me cambia los canales, cosas. Sí, me olvido. Que cambiamos, ¿no?, los canales. Es como, ese me cambia las cosas. Es como el del Alzheimer que dice, claro, me moviste las cosas de lugar. Claro. No, no, Bruno, eso no lo tenemos en la casa hace 20 años. Claro. Bueno. Como siempre pasan las noticias, siempre. Sí. Es terrible. Lo querés boicotear, No. Ya es marca registrada. Bueno, liberaron a Yekaterina Samustevich. ¿A quién? No es un personaje de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Sino que es una de las integrantes de Pussy Riot. Es el grupo, un grupo musical cuyas integrantes fueron condenadas a 2 años de prisión. Y bueno, una de ellas quedó en libertad condicional, mientras que sus compañeras tendrán que cumplir íntegra la pena. ¿Por qué? Bueno, Porque sí. Porque sí, no, porque entraron... iba a leer acá lo que decía, pero ahora que me preguntás por qué, mejor ¿cómo es? Lo digo. Lo decimos, claro. Bueno, entraron en una iglesia ortodoxa a hacer protestas, a partir de hacer protestas contra... Una plegaria punk. Contra el benevolente Vladimir Putin. Dijo, sí, hicieron un juego entre Putin y puto en ruso. ¿En serio? Sí. No. Te odio. Pero... No, a ver, cualquiera que hace eso en ruso, automáticamente se le detona la cabeza. Pero no por nada, solamente son los poderes que tiene Putin. Las minas estas fueron condenadas bajo el rótulo de vandalismo motivado por odio religioso. Suena porque un poco... Putin es una religión, sí, papá. Sí. Bueno, la abogada... Putin entonces, es una religión, loco. De la abogada esta, de Yekaterina, opinó sobre la liberación de su defendida. Y dijo, tan solo le hemos enseñado al tribunal su papel en la actuación... Toma. Básicamente robó. Sí. Básicamente robó. En 15 segundos no le dio tiempo a hacer nada. El tribunal atendió nuestros argumentos. Ella solo era la baterista. Claro. No se la agarren con ella. Ella no cantó nada. Pero bueno, sin embargo, quedaron las otras dos adentro de la cárcel. Y bueno, Amnistía Internacional exigió la liberación inmediata de estas dos integrantes. Que bueno. Como siempre. Como siempre, Amnistía Internacional está ahí luchando contra. Contra todo. Ahora. La tercera, fuera. No. La tercera me levanto y me voy. Ya está Diego ahí esperando. Para tomar tu lugar. No, reeditarán el primer disco de Rage Against the Machine. Los Rage Against the Machine, o RATM, se preparan para lanzar una reedición de su primer trabajo discográfico. El álbum homónimo del grupo cumple 20 años y la banda decidió festejarlo con todo. Entre otras cosas, la nueva edición de Rage Against the Machine incluirá una versión remasterizada del álbum con 3 lados B, temas inéditos y canciones en vivo. ¿Cómo puede tener 3 lados B? ¿No sería B, C y D? 3 lados B, Joaquín. Es el nuevo milenio, la gente puede hacer... ¿Cómo se dice escuchando las cosas en cassette? La gente ha evolucionado. No sé, además... B corta y W. Es y V, sí. Ah, sí, claro, sí. Bueno, hasta ahí puede ser. Además, se podrán conseguir un box set de lujo que tendrá 2 CDs, 2 DVDs, un vinilo y un libro de 40 páginas con imágenes exclusivas dentro del estudio. Como si esto fuera poco, también se podrá conseguir... Se llaman los próximos 5 minutos. Podrá conseguir la versión demo completa del disco, que nunca antes había sido lanzada en su totalidad. La fecha de lanzamiento de esta esperada reedición será el 27 de noviembre y marcará los 20 años de uno de los discos más significativos de la década de los 90. A vos que te gusta el rap. Está buenísimo. El metal de fondo. No sé si da como para escuchar esa especie de troja de la 2B. Cosa, ¿no? Pero, de la 2B. Claro. 15 la 2B. Tío. 15 la 2B, no, pero está interesante. No la veo, básicamente. No la veo posible. Tiene, Bruno. No la veo. Cuentan las malas ustedes nomás, ¿eh? O como... No, yo te dije así, te dije bien ahí, Bruno. No, vamos a decirlo tiempo, entonces, vamos a decirlo. Bruno abrió bien el micrófono. ¡Bien! No lo veo posible, dijo Jimmy Page. Después de la conferencia de prensa de presentación del Celebration Day, los rumores habían empezado a correr y la idea de verlo, volver a verlo, saber en vivo en algún lugar del mundo se había vuelto algo probable. Celebration. Pero haciéndolo poco. Esta semana Jimmy Page tomó la palabra y respondió a la pregunta que todos queríamos saber. ¿Cuál era la pregunta que todos queríamos saber? So fucking what? ¿Cuándo vuelve? Exactamente. ¿Cuándo vuelve Billy Joe? No. No, yo diría que cuando hay una posibilidad de una reunión de Led Zeppelin. Y la respuesta, por supuesto. No. Bueno, no. Un poco más larga, pero. No. Fue. Y cito. Creo que si hubiera algún show en mente o si existiese la posibilidad, ya estaríamos hablando de eso. Por ende, no lo veo posible. ¿Dónde así que esto, no fue no, así nomás, pero. Pero está, es lo que es. Bueno, John por dos tenemos, ¿no es así, Joaquín? Dos por John. John y John. John y John, ahí va. Porque ayer 9 de octubre se cumplieron exactamente 72 años desde que John Winston Ono Lennon naciera en la ciudad de Liverpool, Inglaterra. Casi se te escapó Liverpool. Sí, casi Liverpool por el cuadro de fútbol. Bueno, hoy a más de 30 años de su muerte, su música, tanto con los Beatles como su carrera solista, sigue. Punto. Sí. Más que nada los Beatles, ¿no? Pero dale, sí, no sé. Vos. Imagine. Bueno, y el otro John es el de los Ramones, Johnny Ramón. Cumplió 64 años, el miembro fundador de los Ramones. Falleció en el 2004. No, perdón, sí, en el 2004 a causa de un cáncer de próstata. Y Ruido Blanco, no sé. Va a festejar, sí, Ruido Blanco va a festejar el cumpleaños de los dos John más importantes de la música. Con un. Te faltó John Zorn, pero bueno, está bien. No, John Zorn no cuenta. Excelente, cuenta, ¿no? Pero. Imagino de ruidos. No. Tiene que estar muerto lo que pasa. Pero claro, tiene que estar muerto para contar. No, tenemos. El otro día estamos hablando de collage musical y yo traje un mashup. Opa, ¿lo hiciste vos? No lo hice yo. Lo hizo Johnson. ¡Ah, es excelente! ¡Ah, no es mala! La triple John. En realidad es una mezcla bastante particular de los Ramones y los Beatles. De For No One de los Beatles y de Blitzkrieg Pop de los Ramones es una sola canción de For No One. Está nada, feliz cumpleaños a ambos. Feliz cumpleaños de parte de Río Blanco. We'll be right back. Si quiero un mail de parte de ruido, tengo que saber cuál es la dirección. Si quiero hablar con los chicos de ruido, tengo que saber cuál es el número. Si quiero un tweet de parte de ruido, tengo que saber cuál es el usuario. Y que me quiera ruido, tengo que saber cuál es su Facebook. David Lynch debe ser de las mejores cosas que le pasó a la música del siglo XX. Ni a palo. Junto a los Ramones. David John Lynch, querrás decir, otro que estuvo olvidado. ¡Oh! ¡Excelente! Junto a... ¿Cómo, perdón? ¿Junto a quién? A John Paul Jones. No se me ocurre otro John. Pero bueno, estimados, la vía de comunicación de Ruido Blanco. Arrancamos por la formalidad total, ¿no? El mail. ruidoblanco.contacto@gmail.com. Ustedes quieren mandar una carta de ruido, este es el lugar. Porque no tiene postal... No tiene correo ni nada. Si quieres mandar una carta posta, cagaron. Claro, exactamente. ¿Qué más tenemos? Tenemos también un número de teléfono. Número de teléfono de cabina, para que llamen a ruido, y lo escuchen a ruido y le hablen a ruido. 2623-4453, reiteramos. 2623-4453. Javi, ¿vos qué sos adepto a las redes sociales? ¿Qué redes sociales tenemos, Javi? Esa, ¿y cuál otra más? Javi, pero con mímica no funciona. Usa tus palabras, Javi. Ah, no se me ve. No, decilo no con tus letras, con tus palabras, está ahí bien, va. Está bien. Las redes sociales. Twitter, @ruidob, ruidob larga. O si no, Facebook. Como el nombre del programa, Ruido Blanco. Nos buscan allí en el amigable buscador de Facebook. Y nos agregan que nunca viene mal un saludo, un abrazo, un beso. Un me de gusta. Parte de ruido, ¿no? Un me gusta, claro, las cosas de ruido. Que ruido te dé un abrazo. Y hacia ruido también. Ruido necesita también este cariño. Todos necesitamos, ¿no? ¿Quién es inmune al cariño, no? Nadie. Ruido Blanco, el malmute de todos los St. James Infirmary. I saw my baby there. Oh, she would stretch out on the long white table, so sweet, so cool, so fair. Let her go, let her go, let her go, God bless her. Wherever she may be, oh, she can roam this wide world over, but you'll never find a man like me. When I die, I want you to bury me. Box back coat and porcelina hat. Put a $20 gold piece on my watch chain, so the boys will know I died standing pat. Now I want 6 crap shooters for pallbearers. Ella Fitzgerald to sing me a song. I want the whole world to know. Yes, I died doing no one no wrong. Now I want 16 gold black horses pulling a rubber tied hack. I'm gonna take 6 girls to the graveyard. Oh, I'm only gonna bring 5 of them back. Me another shot of booze. If somebody asks you what's wrong with me, tell them I got the same James Infirmary blues. Llegó el espacio de covers de Ruido Blanco y vamos a abordar esta canción que habíamos anunciado al principio, Saint Jane Infirmary, que es un tema de anónimo, como habíamos dicho, que ese tipo escribió mucho. Sí, ese tipo escribió mucho, ¿no? Y ese tipo es bueno porque es benevolente con el tema de los derechos de autor. Sí, no rompe el ojo de nadie. Yo veía haciendo recapitulando por internet que había gente que lo festejaba porque lo podía usar para sus producciones audiovisuales, digamos. Obvio, claro. Y no, sin tener ningún tipo de problema legal. Porque claro, como no, la autoría no está acreditada a nadie, bueno, en ese sentido no hay problema. Escuchamos la versión de Roy Eldridge de este tema. Y bueno, la dinámica de la columna de hoy va a ser escuchar las 4 o 5 versiones que traje, que evidentemente no es exhaustivo porque hay muchas versiones. Y hablar un poco de quién las hizo, ¿no? Arranquemos por este tipo, ¿no? Ahí va, arranquemos por Roy Eldridge, que es un... Me imagino que será el Ridge, ¿no? El Drige, exactamente. Y Roy, así como suena, con Y, eso, como eso, sí. El gran Roy Orokai, un escritor maldito de la República Oriental del Uruguay. Hoy el Bukowski uruguayo. ¿No? Hoy una compañía de laburo se confundió con Roy Brocay y con Ray Bradbury. Lo mismo, básicamente. Después se dio cuenta. En el momento que le dijo se dio cuenta y se acabó la risa y dijo, mirá, imagínate pateando lunas en Marte. Roy Eldridge fue un trompetista y cantante de jazz que estuvo en esa movida de jazz en la década de los 40, donde la movida estaba en Nueva York, básicamente, donde Nueva Orleans ya había dejado de ser el centro. Y estaba en Nueva York, donde gente como Louis Armstrong ya estaba haciendo de las suyas por allí. Duke Ellington también. Y esta persona, yo no lo conocía particularmente hasta que empecé a investigar hoy para la columna de hoy. Y una de las credenciales que por lo menos le adosó la crítica fue que esta persona hizo como una especie de conexión entre el jazz antiguo y clásico, o sea, Louis Armstrong, y el jazz moderno, entre comillas, como vendría a ser Dizzy Gillespie, por ejemplo, Miles Davis, ¿no? Es como una especie de bisagra entre uno y otro, y funcionó de esa manera. Participó Roy Eldridge en las orquestas de swing bastante conocidas, tipo la de Fletcher Henderson o Benny Goodman, por ejemplo. También estuvo participando con Ella Fitzgerald y estuvo muy metido en las big bands, con Count Basie, por ejemplo, también. Esa es la primera versión que escuchamos, donde él también canta, porque además era cantante. Antes de escuchar la siguiente versión, en realidad vamos a abordar un poco el tema en general, ¿no? Si bien es un tema que... El anónimo. Claro, depende de quién lo haga, cambia, digamos, hay algo que subyace y que es en general, ¿no? La canción esta la hizo conocida a Louis Armstrong en el 1928, que fue el primero, parece que fue el primero en grabarla en aquel año. Louis Armstrong. Sí, Louis Armstrong. ¿No será King Oliver con Louis Armstrong? No, me parece que es Louis Armstrong solo. ¿Sí? Averigualo. Voy a averiguar. Me parece que St. James Infirmary... Ya te cojo. Dale. Pero igual, digamos, la versión... Pero bueno, o sea... La versión completa. Se hizo popular por Louis Armstrong en 1928... ahora falta ver si es la primera versión grabada, pero digo, se hizo conocida en ese año, ¿no? En el 28. Y la canción esta surge de una canción de folclore inglesa del siglo XVIII, llamada The Unfortunate Rake, que trata sobre un soldado, ¿no? Que usa su dinero en prostitutas y muere a causa de una enfermedad sexual, ¿no? Una enfermedad venérea. Y simultáneamente la letra también cuenta sobre que el soldado viene de ver a una mujer muerta en el hospital de St. James. Las primeras estrofas dicen, vengo de St. James Infirmary, donde supuestamente en el hospital de St. James se trataba a los leprosos. Es un hospital de Inglaterra, de Londres, donde se trataba a los leprosos. Así que bueno, el soldado viene de ver a su mujer muerta, y simultáneamente él sabe que va a morir por una enfermedad venérea, entonces cuenta cómo le gustaría que armen su funeral. Entonces, a partir de ahí, la canción, depende de quién lo haga. Lindo tema. Claro. Linda temática. Claro, linda temática, sí, es una temática bastante oscura, ¿no? Como mucho del blues y del jazz. Se va derivando, por ejemplo, uno encuentra letras un poco más completas y que se arma una historia. Por ejemplo, el tigre de Gales, Tom Jones. Señor. Sex Bomb. Qué grande, vos. Habla un poco, la sitúa más en un bar, la letra. O sea, le agrega cosas. Pero bueno, lo bueno es que quede consignado que el esqueleto de la canción es ese, ¿no? Y bueno, que ya en la época de Louis Armstrong, él no era capaz de decir, mirá, se la robé a fulano, que así claro. ya estaba perdido. Exacto. La pregunta que yo te hacía con respecto a el tema este era que si no había grabado, yo conozco la versión, la versión que más me gusta de este tema es la que hizo King Oliver. Y Louis Armstrong tocaba con King Oliver. King Oliver fue el tipo, el maestro de Louis Armstrong. Por eso te preguntaba. Pero me parece. Vamos a escuchar está por ahí la versión de Louis Armstrong, ¿no? Vamos a escuchar. Y lo siguiente. I went down to St. James Infirmary. Saw my baby there. She was stretched out on a long white table, so cold, so sweet, so fair. Let her go, let her go, God bless her. Wherever she may be, she can look this wide world over, but she'll never find a sweet man like me. Bragging. When I die, bury me in straight lace shoes. I want a box back coat and a Stetson hat. John B., that is. Put a $20 gold piece on my watch chain so the boys will know that I died standing back. Escuchamos la versión del 28 de Louis Armstrong y confirmamos la, que y la del 30 y confirmamos va. Confirmamos que la que de, yo digo es del 30. Del 30 y va. Gran versión la de King Oliver. Yo que no conozco el tema, debo decir que esta ya había escuchado. Ah, esta. Sí. La había escuchado en una película, si no me equivoco, en un entierro, en una escena de entierro. Bueno, sí, bien elegida, ¿no? Esta canción en Nueva Orleans. Hay una tradición de... Sí, de los entierros con música, ¿no? Pero tiene el tiene un nombre ese género. El género de la música, digamos, de entierro. Creo que es Dixieland, ¿no? ¿Algo así? ¿Sí? No sé. Yo sí, es Dixie algo, sí, pero bueno. Pero la costumbre generalmente era que entraba, por ejemplo, la banda tocando ya así una cosa lúgubre, pesada. Y luego se le grababa. Por ejemplo, una cosa que hacían era, por ejemplo, cargar el cajón dando dos pasos para adelante y uno para atrás. Y había como una especie de baile general de toda la gente que... No era un baile per se, pero era como un movimiento acompasado. Sí. Y había un director de orquesta que usaba un chaleco y un gorro, que cuando enterraban al tipo, se daba vuelta el chaleco, que era negro, y abajo era rojo. Y se iban, por ejemplo, cantando Los Ángeles Van Marchando. Claro, o alguna, algo alegre. Sí, sí. Que aparte que hace referencia justamente a una cosa adecuada para alguien que muere y va al cielo, ¿no? Exactamente. Y se van todos marchando. Es genial ese ritual. Está muy bueno. Yo ya la mencioné, pero hay una serie que se llama Treme, del HBO. Del gran David Simon. El creador de The Wire. Que queda marcado eso, el tema de la gente que toca de las bandas, muy, muy apegada, digamos, incluso a las marchas, digamos, de tradición africana, y de ahí derivado también del jazz, sale como casi todo de la misma rama. Como hay gente que toca los funerales y tocan canciones. Y esta canción es bastante, bastante usual, digamos, y asiduo en los funerales. Claro, por eso digo que me ahí. Pero hasta ahora me viene gustando más esta. Bueno, es, lo pasa que la cosa es que la voz de Sastro es difícil para comedir. Exacto. Estuve buscando acá y, si bien la canción esta no está acreditada a nadie, parece que un tal Irving Mills vendría a ser como el primero que la publicó, por lo menos como el estándar que está ahora, ¿no? Que el tipo fue, no fue un músico en realidad, fue lo que dice acá, que fue como una especie de promotor musical, digamos. Uh-huh. Como un manager de ahora, me claro. imagino. Digamos que patrocinaba bandas y bueno, y. Y se avivó y se dio cuenta de que se como venía la mano y dijo: miren que yo la publiqué acá, ¿eh? Claro. Pasamos la, Bruno, tenemos la de Duke Ellington con Irving Mills. Vamos a escuchar un poquito porque tal, vamos a escuchar toda la vuelta. Pero, bueno. Bury me. Irving Mills con la orquesta de Duke Ellington. Irving Mills fue uno de los patrocinadores, digamos, de Duke Ellington. También lo fue de, por nombrar uno, de Benny Goodman, uno de los padres del swing. Así que bueno, por allí anduvo Irving Mills, que parece que la letra, según dicen, surgió ahí de él, fue uno de los impulsores. Vamos a escuchar ahora, antes de irnos con la versión que vamos a escuchar enteramente, pero brevemente, uno de mis guitarristas favoritos, el gran Matt Ribot. Palabras mayores. Sí, también muy asiduo de John Zorn, Matt Ribot, músico de sesión. También toca bastante seguido con Tom Waits. Vamos a escuchar la versión que hizo solo para guitarra, digamos, no hay voz. Y surgió esto. Ahí teníamos la versión de Marrigo, la dejamos de fondo, está bastante buena, es solo con guitarra, es un disco que sacó hace poco, que es canciones solo con guitarra, tiene algunas reversiones, están Pero es una canción que tiene una particularidad que se da con varios temas dentro de lo que es la música folk, digamos, la música canciones tradicionales, digamos, sí. En Norteamérica, y es que cada uno hace su versión y le cambia un poco la letra, y le cambia un poco la claro. música, entonces cada versión tiene sus sabores, por ejemplo, hay una versión muy interesante que hace Arlo Guthrie, que es el hijo de Goody Guthrie, que es un cantante de folk muy conocido uh-huh. en Estados Unidos, que el padre de Arlo Guthrie, Goody Guthrie, fue una gran influencia para Bob Dylan, que usa la música de este tema para hacer un tema que se llama Blind Willie McTell, que está basada en un cantautor también, Blind Willie McTell se llamaba, uh-huh. que cuenta la historia, pero usando la misma música, pero cambiando toda la letra. Claro. Entonces, como que vos podés encontrar esa canción por muchos lados. Es muy interesante eso. Bueno, hay acá un par de cosas acá. El título, como dijimos, se deriva de un del hospital, St. James Hospital, en Londres, que fue un hospital religioso para el tratamiento de la lepra, pero que ahora ya, digamos, ya no existe más porque fue cerrado hace ya tiempo, en el siglo XVI. Cuando Enrique VIII, rey de Inglaterra en aquel entonces, adquirió el terreno para construir el parque de diversiones acuáticas. No, el Palacio de St. James, que es ahora uno de los, digamos, los lugares más viejos de Londres, ¿no? Visitado por fanáticos del jazz. Sí, ¿no? Y a ver, los leprosos. Fanáticos de la lepra. Ahí ya es horrible. De la lepra. ¿Qué cuadro es la lepra? Vos, Bruno, me podés ayudar con esto. ¿Cómo? Newell's de Rosario. Newell's, ahí va. Ta, ya sé que vos sabés cero de fútbol. Entonces, el chiste hubiera sido visitado por los amantes de jazz y Newell's. La dejás picando ahí, nadie la entiende. Yo tengo un chiste que mezcla leprosos con fútbol. Dale. Dale, sí. Entra un leproso a un bar y todos se van corriendo contra una esquina. El tipo dice, vengo a tomar una cerveza, no para tirar un corner. No sé, no. Está, bueno. Si supiera más de fútbol, te reiría, Javi. ¿Viste? No sabes nada, evidentemente no sabes nada de fútbol. Bueno, volvamos. El tema este, bueno, fue hecho por mucha gente acá. Yo anoté algunos de los conocidos que hicieron este tema. Están los Doors, que creo que no lo grabaron nunca en un disco, pero la tocaban bastante a menudo en sus canciones en vivo. Duke Ellington, Keen Oliver, como habíamos dicho, en la versión del 30. Billie Holiday, Dizzy Gillespie, Janis Joplin, Las Rayas Blancas. ¡Opa! Las Rayas Blancas están por ahí. El Tigre de Gales, ¿verdad? El Tigre de Gales. Con el que los vamos a ir, espero, ¿no? No. Bizarro no queremos acá. Bizarro no queremos, señor. Pelos en el pecho no. Y bueno, Matt Ribot, entre otros. Vamos a irnos con una canción, con una versión que cuando traje el disco de Hugh Laurie no la pasamos. En aquel entonces creo que traje You Don't Know My Mind, Battle of Jericho y alguna otra, y Buddy Bolden Blues, todas muy buenas canciones, pero esta canción que está incluida en el disco de Hugh Laurie, Let Them Talk, que justamente son reversiones de viejas canciones de blues, es con la canción que se abre el disco. El disco este salió en el 2011, el tipo estuvo por Argentina, Joaquín se quedó con ganas de verlo. Sí. Yo creo que, aprovechando que cuando traje el disco no pasé este tema, yo me pregunté, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no pasamos la de Hugh Laurie? Dale. Hagámoslo.

myself. Get on. Casino. Me siento sexy y peligroso, Jorge. Bueno, arrancamos con... Siempre me causó esta sensación. Arrancamos con... Siempre me haces lo mismo. Bueno, estás gordo, malo, sexy, salvaje. Arrancamos con I Ain't Superstitious, un cover del Jeff Beck Group, de un tema de... O sea, yo la versión más vieja que conozco de este tema es la de Willie Dixon. Pero puede ser que le esté errando y en realidad también sea un cover de algo. No, no lo sabremos hoy. Pero no importa. Casino. Chef. Película de 1995, Martin Scorsese. Y como pusimos por ahí en Facebook antes, no, Robert De Niro versus Joe Pesci versus Las Vegas. Y Las Vegas es como un personaje más acá. La historia está basada en hechos reales y está basada en... Una vez que Joe Pesci fue a Las Vegas. Historia de más. No, está basada en un episodio que se dio justamente en la época en que la película está ambientada, en los 70s, ¿no? En el que la mafia, a través de un testaferro con un sindicato de camioneros, financia un casino Un testaferro. Sí, un testaferro, sí. Ahí vemos a Bruno. Ahí vemos a Bruno, no, pero financia un casino. Y ponen a un tipo que no es italiano, un tipo que es judío, que de apellido Rosenthal, a dirigir el casino. Y mandan, a su vez, junto a este tipo, a un tipo sí italiano, que creo que el apellido es Spilotro, una cosa así, no me acuerdo bien. Aquí, ¿y a quiénes corresponden en la película cada uno de ellos? Bueno, yo te cuento. Los mandan a los dos. A uno para encargarse de la parte, digamos, legal, ¿no? Para manejar el casino. Y otro para manejarse justamente en la parte ilegal. ¿Por qué? Porque en la época de Las Vegas era como un, digamos, un... Que lo cuentan en la película, ¿no? Era una especie de terreno abierto para la mafia. O sea, vos podías ir y hacer lo que te pareciera. El tema es que, por otra parte, te podía pasar cualquier cosa. Claro. Entonces, así como mandan al judío a manejar el casino, le mandan a alguien para que lo controle y vea que nadie se meta con él. Que nada sea demasiado legal acá. Exactamente. Estos pasan a ser personajes, ¿no? Los de Robert De Niro y Joe Pesci, respectivamente. Robert De Niro hace de un personaje que es justamente este judío, que es Ace, ¿no? Apodado, ¿cómo es esto? Rosenthal no es, le cambian el nombre, es Rothstein. Y Joe Pesci pasa a interpretar a... Joe Pesci. Joe Pesci. Exacto. No, a Nicky Santoro. Que es el que lo acompaña. Nicky Santoro, sí. En realidad la película arranca... La película, o sea, no es una película más de mafiosos. Es una película que brilla por su tratamiento de los personajes y la historia en general. Es una historia que te muestra que los tipos... O sea, personas muy, muy contrastadas, ¿no? Por ejemplo, Ace Rothstein es el típico... la típica persona en control de las cosas, ¿no? Es un tipo que arranca la película comentándote... Es una película que va yendo de narrador en narrador, ¿no? Todos narradores subjetivos contando parte de su historia como la ven. Ahí va. Y la parte que te cuesta... Primero que la narración de Ace es muy, muy parca. Te cuenta detalles, y detalles casi siempre técnicos. Te cuenta de lo que hacía él antes de llegar a Las Vegas, que el tipo se dedicaba a apostar. Dice que siempre fue bueno apostando, sabía cómo elegir un ganador, ¿no? Y la mafia lucraba con eso. Todos apostaban lo que él apostaba y él hacía plata para la mafia. Entonces en un momento le ofrecen ir a Las Vegas y el tipo da como unas vueltas sin decidirlo, pero finalmente decide que sí porque es el único lugar donde puede hacer legalmente lo que él hace ilegalmente en cualquier otro lugar, ¿no? Claro. Y por otra parte, ese tipo como muy controlador, ¿no? Que siempre está trabajando, siempre está con la cabeza en los negocios. Y por otra parte está Nicky Santoro, ¿no? Que es como un tiro al aire en el tipo. Es Joe Pesci. Es Joe Pesci, gracias, o sea, gracias. Le decís dos cosas mal y terminás muerto. Y eso se va a ver durante el primer... Y cómo estos personajes chocan bastante, ¿no? Y por otro lado va a haber otra pata acá, que va a ser cuando una mujer entre para complicar las cosas, ¿no? Arrancamos con el tema este de I Ain't Superstitious. Y ahora estamos escuchando... un tema de Jimmy Smith, que ahora les voy a comentar un poco más del tema. Los escuchamos para ambientarnos un poco en Las Vegas, ¿no? El I Am Superstitious, la banda sonora de esta película consta mucho de temas, ¿no? De temas de la época. Sí, de temas de la época. Temas sacados de los 70s y principios de los 80s. Hay mucho Rolling Stone. Hay mucho rock en general. Hay bastante jazz también. Y... Claro, brilla por eso, brilla porque no tiene una gran composición. Hay Rod Stewart, ¿no? No me acuerdo, ¿sabes? Hay órgano Hammond. Qué gran, es Rod Stewart. Me encanta cómo suena el órgano Hammond en esta canción, ¿no? Es buenísimo. Le da un toque interesantísimo. Como les comentaba antes, hay todo un tratamiento de Las Vegas ambientada en la época, lo cual nos lleva justamente a meter temas tras temas. Y está muy bien elegido. Por ejemplo, de Ain't Superstitious se trata sobre un momento en el que Ace nos está contando las dificultades que tiene él para manejar el casino día a día. Y una de las dificultades que tiene son, digamos, los que hacen trampa, los tramposos. Sí. Y te muestra cómo la gente, además el tipo lo dice desde el descreimiento, ¿no? Dice, uno, o sea, es capaz de buscarlos y matarlos a golpes y los tipos vuelven al otro día con pelucas y con cosas. Claro. Siempre con tal de engañarte. Y el tipo dice, normalmente, o sea, si vos querés hacer trampa en un casino, podés salirte con la tuya. El tema es que los tramposos siempre son ambiciosos. No saben cuándo parar, exactamente. Si pidieran algo corto, no sé si eran apuestas bajas, no los atraparían, pero el tema es que no. Terminan haciendo apuestas altas y los agarran. Y ahí te muestran todo el operativo que tiene el tipo, primero para detectar a los tramposos y segundo para agarrarlos, ¿no? Y ahí te das cuenta que el tipo realmente no solo es un tipo muy controlador, sino que es un tipo muy sutil. Se da cuenta de que están haciendo trampa después de todo un operativo de andar mirándolos y demás. Y cuando los van a agarrar finalmente, El tipo dice que, bueno, que estos tipos ya habían venido antes al casino y que quieren mandar un mensaje claro de que no vuelvan. Que no vuelva ningún tramposo en general. Y el tipo agarra y ordena un feliz cumpleaños ficticio. Que aparece un montón de chicos con una torta cantando feliz cumpleaños. Hay aplausos y todo eso. Y de mientras manda un tipo un guardia de seguridad con esos bastones eléctricos como para tontar vacas. Sí. Y se lo meten en uno de los tramposos. Hacen de cuenta que tuvo una especie de colapso. Se lo llevan al médico, entre comillas. Y ahí no lo ves más al tipo. Después lo vas a ver en un cuarto donde hay una de esas cortadoras. De metal, una sierra de metal. Sí, sí, parece que le van a cortar la mano y al final solamente le rompen todos los dedos con un martillo. Ah, menos mal. La sacó barata. Ese y después está el amigo. Y el amigo va a canjear la plata y aparece el manager del hotel diciéndole: estás contando mucha plata, mejor vamos a un lugar privado, pide champán y todo eso. Y al final lo meten y se da cuenta de lo que está pasando. Y ahí, o sea, te das cuenta, lo controlador que es Robert De Niro, pero el código que tiene. ¿Cómo es esto? Ace le dice al tramposo que está ahí. Mientras el otro se queja de la mano. Le dice: tenés una opción. ¿Te puedes ir con la plata y con la mano rota? ¿O te puedes ir sin la plata y bien? ¿Cuál te gusta más? El tipo dice: sin la plata. Enseguida. Sin pensarlo. Y eso está interesante porque el tipo le dice: si vos te bancás, que yo te rompo toda la mano, te llevas la plata. Claro. Si no. Y bueno, y este tema, Walk on the Wild Side, de Jimmy Smith. Es un tema que también como que acenta un poco el ambiente ese de Las Vegas de estar abierto todo el día. La película, de hecho, se filmó a las altas horas de la madrugada en un casino real. Mirá. El casino ficticio de la película se llama el Tangiers y está basado en una serie de casinos que tenían plata de la mafia por medio. Y la producción de la película decidió filmar esas horas para no molestar a los... a los verdaderos jugadores, porque parece que en realidad los casinos están llenos todo el día. Nunca cierran. Y nunca cierran. El tema es que la menor cantidad de gente posible estaba justamente en la madrugada. Y sin embargo, cuenta Scorsese, que una cosa que hacía el casino que había aceptado ser el lugar de la filmación, era que igual ponía carteles afuera del casino diciendo: se filma película de Robert De Niro. Claro. Ya de paso agarraban extras. Claro, ya de paso agarraban extras. Pero es que uno de los trucos de Las Vegas es que la gente justamente no se dé cuenta si es de día o es de noche. Exactamente, sí. Los sí. tipos arman una especie de set en la ciudad, en la vida real, con todas esas luces y todas esas... Es enfermizo. Obvio, es un set. Claro. Sí, sí. Para que la gente nunca se dé cuenta una vez que entra a un hotel o entra... Y no hay relojes tampoco, claro, ni nada, claro. A un casino, no se dé cuenta cuánto tiempo pasa, qué hora es y dónde está. Bueno, eso es una cosa que Ace, el personaje de Robert De Niro, comenta. Que en realidad en Las Vegas está todo preparado para que gane la casa. Claro. O sea, es una ilusión el tema de que en algún momento va a ganar sí, el como jugador. Cualquier casino, digamos, ¿no? Y solo en Uruguay gana. Acá ganan los dueños, digamos. Exactamente. Sí, así es público. Bueno, y un caso como, digamos, emblemático de esto es otro episodio que cuenta Ace en esa narración como muy subjetiva de un apostador japonés. Un apostador de esos profesionales. De esos que juegan una mano de $30,000, ¿no? Y el tipo decía, si este tipo tuviera una técnica perfecta, como la que demostró jugando... No habría manera de vencerlo, porque el tipo apuesta muy poco, muy poco, muy poco, hasta que sabe que tiene una mano fuerte, apuesta en grande y gana en grande. Y el tipo se iba del avión como con millones de dólares arriba, ¿no? Y también está basado en una historia real, había un apostador japonés que efectivamente hacía esa cosa, ¿no? Volviendo a los personajes, no sé si nombraste, pero no me acuerdo, ¿qué rol juega la Sharon? Sharon Stone. Ahora te voy a contar. Mira, básicamente... O sea, el episodio como que es muy emblemático. Japonés, yo quiero japonés. Por eso, es muy emblemático. El tipo se va al avión y todo eso está pagado por el casino. O sea, el casino le paga la habitación y el avión y todo eso. Y, digamos, el personaje de Robert De Niro lo que hace es arreglar que el avión no ande. Van al avión, el avión no está andando y le dicen: bueno, te tenemos que pasar un vuelo comercial, lamentábamos, te buscamos primera clase. Van y por un error, ¿no? Tampoco se puede ir al avión comercial. Y bueno, te podés quedar acá en el casino hasta el día de mañana donde esté todo arreglado. Y el tipo va y juega. Y como es este personaje Robert De Niro, dice, y lo pusimos con un croupier, y el tipo tarde o temprano se aburrió de jugar las manos cortas y empezó a perder, y al final perdió todo lo que había ganado el otro día. Por eso, se está preparado para eso, es un engaño total. Claro. Además se encargan de seguir tu caso si sos exitoso, digamos, si vas ganando mucho. Claro. No para robarte, sino para hacerte caer en la tentación de perder. Exactamente, pero bueno, el personaje de Robert De Niro, está ambientado musicalmente con muchos de esos temas, tipo de Las Vegas. También con algunos temas románticos que luego lo vamos a ver cuando hablemos del personaje de John Stone. Pero bueno, Ese es el personaje de Robert De Niro, cuyo objetivo en Las Vegas es hacerse rico y de cierta manera trascender su condición, ¿no? Del tipo que hace apuestas para la mafia. Exactamente. Por otro lado está Nicky Santoro, que es un amigo de antes de Ace, se conocen de hace tiempo, y actúa como, digamos, la cara oculta de Ace. Ahora vamos a escuchar un fragmento de la película donde están ambos en un bar, ¿no? Ace llega, saluda a una mujer que está hablando con un tipo y después comete el error de decirle al tipo que se dejó una lapicera olvidada. ¿Y qué pasa? Didn't know what it was, I thought it was yours. I didn't want it to get lost. Well, thank you. Pasa si you take that fucking pen and shove it up your ass, you fucking jag off. I was just golfing his fucking ass. What's that? You hear a little girl, Frankie? You hear a little girl, Ace? Is that a little fucking girl? What happened to the fucking tough guy? I told my friend, stick it up his fucking ass. Huh? Take it easy. Take it easy. While I was trying to figure out why the guy was saying what he was saying, Nicky just hit him. No matter how big a guy might be, Nicky would take him on. You beat Nicky with fists, he comes back with a bat. You beat him with a knife, he comes back with a gun. And if you beat him with a gun, you better kill him, because he'll keep coming back and back until one of you is dead. Qué grande. Así nomás, claro, sí, el tipo agarra la lapicera, es tuya, sí, metete en el culo. Y el tipo, y ahí Nicky se desacata y le empieza a perforar la garganta. Y hasta que al final el tipo está sollozando y el tipo le dice, ¿qué escuchas, Ace? Escucho una niña. ¿Dónde quedó el tipo duro que le dijo a mi amigo que se meta la lapicera en el culo? Y es así, o sea, Nicky Santoro es como medio conflictivo con Ace. Por un lado, arrancan siendo compañeros y obviamente Nicky Santoro arranca, digamos, yendo a cuidar a Ace. Sí. Por otra parte, Ace quiere mantener un perfil bajo y quiere dedicarse al negocio legal. Y una cosa que comenta es que en un montaje excelente, en un montaje que realmente está para chuparse los dedos, donde te muestran, junto con este tema de Rolling Stones, Can You Hear Me Knocking, te muestran a todo el grupo que había formado Nicky, casi gente de ladrones, etcétera, extorsionadores. Sí, gente de bajo perfil. Y te muestran cómo el tipo, o sea, ve en Las Vegas digamos, tierra virgen. El tipo va a hacer lo que le parece mejor y no tiene límites de nada, Nicky. Te muestran, por ejemplo, que el primer negocio que encuentra él es, bueno, viendo que, digamos, los que aceptan apuestas no tenían con quién defenderse, ¿no? O sea, el matón de la ciudad era él, no había otro. Claro. El tipo iba y ponía apuestas. Si ganaba, iba y sacaba la plata. Y si perdía, iba y le decía que se fuera al carajo. O sea, y le funcionaba. Efectivamente, iba y cobraba. No, te equivocaste. Yo dije que apostaba para fulanito. Y le tenían que dar la plata. La extorsión esa era el primer negocio. Después vinieron una serie de robos audaces. Y algunos. O sea, el tipo tiene algunas características que realmente lo hacen dudar a uno. Por ejemplo, él comenta en esa narración subjetiva que llegó un momento en que el tipo no tenía necesidad de ir él a los robos, pero iba porque le gustaba. Pero que cuando estaba robando una casa, daba vuelta, digamos, los retratos con fotos familiares de la gente, porque no le gustaba que lo miraran. Claro. Y hay otra cosa que dice Ace, digamos, subjetivamente, que si Nicky tenía una buena cualidad, era que pasara lo que pasara en el día, a las 8 de la mañana estaba haciéndole el desayuno al hijo. Así que esa es como una cualidad redentora de este tipo que en realidad, como les digo, no tiene límite de nada. Es una bestia. Y justamente hay muchos temas de los Rolling Stones que tienen que ver con este personaje y con otro. Por ejemplo, está este, ¿no? Del Can You Hear Me Knocking. Y van a ver pila de otros temas de los Rolling Stones en la película. Desde Gimme Shelter, versionado. Hasta Heart of Stone, por ejemplo. Y bueno, y nos queda Sharon Stone, que es un personaje que arranca siendo, digamos, una especie de estafadora. Ella lo que se dedica es a seducir hombres y a ponerlos apostando y a ganando plata a ella. Claro. Y ella como tiene un negocio armado, ¿no? Los ballets del casino le dicen quién entra, cuánta plata tiene. Y ella como que va pagándole a todo el mundo para que le den esa información. Claro. Y ese personaje entra y seduce a Ace rápidamente. Y bueno, Ace queda enamorado de ella. Y ahí se va a dar un juego interesante que es que, bueno, que Ace, el que todo lo puede controlar, quiere controlar a ella también y no puede. Y no puede por varias razones. La femme fatal, ¿no? La femme fatal. You've got to give a little, take a little. Hay muchos temas como este, ¿no? De los Velvet Tones, ¿no? De Glory of Love. De hecho, hay un tema de Otis Redding. Hay un tema de Otis Redding en la banda sonora, sí. Sí, vamos, sí, arriba, sí. El tío Otis. El tío Otis está ahí en la vuelta. ¿Cómo es esto? El personaje de Sharon Stone, como les dije, básicamente arranca en ese papel, ¿no? Digamos, de aprovechadora. Pero rápidamente seduce a Ace y, como les digo, la quiere controlar. Ginger, que es el personaje de Sharon Stone, tiene un defecto. Así como Nicky Santoro tiene el problema de no poder controlar la ira que tiene, de no tener límites, y Ace tiene como esa faceta controladora que al final le pesa en contra y tiene como cierta vanidad. Ginger, el problema que tiene es un exnovio o algo que no se sabe bien qué es, que es Lester, interpretado por el gran John Woodman. John Wood. Que básicamente es una suerte de proxeneta. El tipo es un aprovechador. Vos ves que el tipo la vive constantemente. Y en esa narración subjetiva, Ace te cuenta que no entiende, o sea, él no entiende cómo a la mujer que a él le gusta puede darle vuelo a este tipo, que además físicamente es feo y todo, o sea, no se entiende realmente. El tipo dice, lo único que me cierra es que ella, o sea, le dé dinero porque entiende que el tipo no tendría otra manera de conseguirlo, sí. Que le diera lástima. Y de ahí pasan un montón de cosas. En un momento Ace le propone matrimonio a Ginger. Y ella le explica que no te amo. Yo no siento lo mismo por vos. Y el tipo le dice, bueno, pero eso se puede trabajar. Si hay confianza antes, el amor puede venir solo. Y ese es el principio como de la caída de Ace. Claro, de Ace. La película, además de tratar la historia sobre el casino y sobre la mafia y demás, también trata sobre la historia de la relación de ellos y cómo se degenera. Al punto en que pasan cosas que vos decís esto, es no va más. Por ejemplo, la mujer, totalmente cocainómana en un momento, a la hija que tienen, una hija chica, la ata a la cama para poder irse. Y él llega un día a la casa y encuentra que la hija está atada y no entiende qué hacer. Y hay otro episodio en el que el Lester reaparece en la vida de Ginger y se llevan a la hija con él. Y Lester intenta convencerla de que se lleven a la hija de Europa y que se haga cirugía plástica. Y un grande. Es un grande. Y la mina llama a Nikki. Y Nikki le de vuelta, no entra esas cualidades redentoras. Le dice que no, que vuelva, porque si no, ahí la va a matar. Así nomás. Y después le dice, no puedes hacerle eso a una persona amenazándolo con el hijo. Por eso tiene como ciertas cualidades redentoras, Nikki, ¿no? Si bien después se voltea a Ginger. Claro, si bien es un enfermo sociópata, parece ser buena gente. Totalmente. Pero bueno, básicamente la película, como estamos escuchando ahora un cover de They Can't Get No Satisfaction. ¿Hecho por quién? Está hecho. ¿Ya te digo bien? Arriba. Por Devo. ¡Devo! Gran banda, Devo. Básicamente se trata sobre cómo los personajes no llegan a cumplir sus expectativas, ¿no? Sí, con esta banda así copadita y un huevo. No, básicamente, o sea, Ace termina cayendo porque, o sea, lo conectan con el negocio de la mafia y él, en vez de llevar un perfil bajo, al revés, ¿no? Quiere ser el director del casino él. Cosa que, evidentemente, no va a poder. Claro. Nicky, porque no tiene límites, y eso lo lleva a que la policía lo ponga en la lista negra de Las Vegas. Que la lista negra de Las Vegas, Nicky jodiendo, dice que es una cosa en la que solo está Al Capone. Sí. Pero es una lista donde si vos te ponen no puedes entrar en ningún casino. Y de ahí en adelante, o sea, es la decadencia total para él, ¿no? No lo pueden ver con nadie, lo está persiguiendo el FBI por todos lados. En fin, y bueno, en el caso de Ginger, o sea, su idea era intentar tener una relación relativamente normal con Ace. Pese a que no existiera el amor, evidentemente se estrella todo, ¿no? El montaje final de la película tiene Hay otro tema nuevamente, o sea, la música de la época está muy bien elegida. Este es un cover de... O sea, que no me acuerdo de la banda que hace el cover este. Pero es este de... Devo. De How... No, no es Devo. Ah. Hace todo. Devo hace todo. Ah, pensé que hablaba del cover que estamos escuchando. No, no, no. Es este... El pájaro Canzanias. De, no, de Eric Burdon. Es un cover de The Animals, de House of the Rising Sun. Que te muestra qué es lo que va pasando con cada uno de los personajes. Y eso va desde... Eso es el final. Sí, y eso va desde las muertes de algunos hasta graves pérdidas de otros. Es larguísima la película, si mal no recuerdo. Son como, dos horas y algo. Casi tres horas me parece que es, ¿eh? Sí, son como... Dos horas de John Pesci, vos. Eso es buenísimo. Pero está muy bien tratado. Como les dije, ese montaje aquel donde te muestra la banda de Joe Pesci también está muy bueno en el montaje final. Pero bueno, nos vamos entonces con este cover de Eric Burdon de House of the Rising Sun. Y la verdad, muy recomendable Casino. La verdad, vale la pena. Y la música, como les digo, es interesante ver cómo en vez de agarrar y hacer una composición propia, Utilizaron temas de la época. Y eso, como uno los conoce, también se ambienta mucho. Y casi tanto como viendo el aspecto visual de la película, ¿no? Claro. Pero bueno, House of the Rising Sun. Vamos ahí. Rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy. God, I know I'm one. She sewed my new blue jeans. My father was a gambler. We down in New Orleans. Bye. Uf, tema. Jeff flojito. Más que colega, camarada. Un mirador que se tendría. Freedom Sound. ¿Cómo le va? Noches, ¿cómo están? Sale esa conectividad. Noches. ¿Me puedo tomar un avión Montevideo Buenos Aires? Estamos en eso. ¿Los trabajadores? ¿Qué vas a hacer con los trabajadores? Los trabajadores. Bueno, depende de lo que hagan. Que mueran todos. Trabajar. Claro, van a pasar por el proceso de selección correspondiente. Como todo ciudadano. ¿Sabes dónde podrías mandarlos? ¿A dónde? A trabajar en una oficina. En ADOM. ¿Te parece? Pasarlos todos para ADOM. No, el cupo está lleno, me parece. Falta no, trabajar. Yo creo que podrías hacer una especie de prueba de obstáculos en la cual tienen que saltar de avión en avión y hacer pruebas peligrosas. Ya lo hizo Harrison Ford. Se puede hacer. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Ya lo hizo Harrison Ford, saltar de avión en avión. No solo se eso, puede hacer. Sino que era presidente encima. En esa por eso. Claro, siempre es presidente para, Harrison Ford. Sí. Pero cuando sos presidente, todo el mundo sabe que cuando sos presidente tenés poderes. Esta gente no es presidente. Lo que yo digo es funcionario. Claro, así como están... Lo largás a hacer una serie de pruebas inverosímiles arriba de los aviones andando. Y el que sobrevive tiene el puesto. No, vamos a hacer una prueba de selección con el licenciado Barrios, que va a estar certificando, al cual le mando un saludo grande. Que nos está escuchando aparte. Porque bien. Quería saber, viste, el tema para. Porque está todo el tema legal, viste, para que no salgan. Yo tengo una pregunta, cuando sacaron esa foto ahí con. Sí. La primera plana de Cosmo, de Buquebus, con el para quien no sabe que estamos hablando, entren al Facebook nuestro, ¿no? Porque. Sí, ahí van a ver. La infame foto publicada por el Observador. No sé por qué infame. En donde creo aparece. Tu cara. Con los Ray-Ban, además. Con claro, Ray-Ban. Claro, me estaba tono con el look de. Lentes de sol, negros. Sí. Adentro de un restaurante en pleno día, ¿no? Ajá. Frotándote las manitos, sonriendo para hacer la foto. Es que yo en el fondo. ¡Sí! ¡Fui yo todo este tiempo! En el fondo yo sabía lo que se venía, entonces tenía que, digamos, alguna identidad reservarla. Bien. Me preguntaban, no, un problema conjuntivitis. Me decían, ¿qué te pasa? No, tengo un problema, no sé, la vida. Estaremos, Bruno, preguntándote la semana que viene cómo avanza las negociaciones, porque es algo que nos interesa a todos. Ah, sí. Vamos a estar actualizando. O sea, tema. Mi parte ya está salvada. Pero, yo ya me. Sí. Sí. Vos ya hiciste el negocio. Yo ya hice el negocio. Y le agradezco al licenciado Barrios. Nuevamente. Bien. Ya queda. Manda el saludo. Te voy a hacer otra pregunta comprometedora, sacándote del ámbito Pluna. Quiero que respondas una pregunta. No, Pluna no, yo no tengo nada que ver. El ámbito, bueno, la ex Pluna, digamos, la conectividad. Yo soy el señor de la derecha. El señor de la derecha. Vos fuiste que levantaste la paletita. Te voy a hacer otra pregunta ahora. A vos, Bruno Strapetti, ¿te gustaría ser funcionario público? Depende de qué. Depende de qué. Es la pregunta. ¿O te gustaría ser inspector de tránsito, por ejemplo? Porque no, bueno, yo respondo. Es la pregunta ruido blanco de la noche. ¿A vos te gustaría ser funcionario público, sí o no? No, depende de qué. Público, en general. Sí, no me cae la pregunta. ¿Qué sé yo? A mí me decís funcionario público, inspector de tránsito, no. No, pero yo digo, uno que está metido en la burocracia y no hace nada, digamos, adentro de. Ah, no, tampoco. ¿No, tampoco? Tampoco, no, no. No. Bien, no, bien, o sea, bien. Es eterno el día del trabajo, o sea, no pasa el trabajo, o sea. Es eterno, uh-huh. Una cosa así. Bueno, o sea, es como un purgatorio. Uh-huh. Bueno, pero al principio volvemos a Pluna. Habías mencionado algo de Alas. Ahora no entiendo por qué lo del empleo público. A ver, porque hay alguien que está escuchando, seguro que sabe. Claramente es el mensaje que está enviando. Es este. En bueno. Código para que quien está fuera de la radio. Para quien está mirando, no, voy a decir algo. Para quien miró Canal 4, sabe de lo que sale. Sabe de lo que. Y a nuestro amigo Nacho Álvarez sabe lo que por está favor, pasando. Por favor, por favor, alguien que lo mate. Por favor, yo lo único que le pido es eso. Por favor, si hay un demente escuchándonos. que elijan si quieren tipo una obsesión y matar a la persona y todo eso, elija a Ignacio Álvarez, por favor. Bien. Yo igual lo que quería decir es que venimos bien, porque a mí Dinosaur Jr. es una banda que me alegra. John Lennon me alegra. Johnny Ramón me alegra. Son las mejores cosas de la vida. Y quiero saber con qué, porque sospecho que lo que viene ahora es una de esas cosas que yo lo definiría como puro amor. Puro amor, ahí está. A ver qué porque, es. Porque viene del disco. Es viene puro del amor. Viene del disco, vos la tenés clara. Este, no, vamos, mi yo también la pequeña ala que compré va a ser, no tengo más que agregar, del año 1967, Axis Bold Has Love, del señor Jimi Hendrix y su Experience. Vamos para ahí. Todos ustedes. Escucha la diferencia entre el ruido y la música. Emite ruidoblanco.blogspot.com. Come on, you can make it. Bueno, el dinosaurio vuelve a atacar. El dinosaurio Junior. Bueno, estamos escuchando, en realidad, este tema es del disco Without a Sound del 94. Es la época de bonanza en el aspecto financiero, si se quiere, o de éxito comercial. No es que se haya llenado de guita, pero por ejemplo, se firmaron con Sea Records en los 90 y eso les permitió, bueno, entre otras cosas, hacer videoclips y tenerlos en rotación por MTV. No mucho, pero sí. Los años mozos de MTV. Los 90. Años mozos de MTV, los 90 y los 80, cuando eran buenas, en los 90 sobre todo. Pero bueno, como decíamos, después de esta etapa en la cual. Se había ido el bajista, con el batero habían roces, muchos de los tracks de batería los grabó Macy's, el guitarrista los grabó él, que originalmente era baterista, antes de pasarse a la guitarra. Y así terminó, bueno, Murph se terminó yendo de la batería de la banda. A los ponchazos. Y bueno, se desarma en el 97, Dinosaur Jr., o sea, en realidad Macy's decide, estoy yo solo acá, esto de seguirme llamando Dinosaur Jr., no rinde, voy a conseguir otra gente, poner otro nombre y seguir. La cuestión es que después hay un reencuentro con Barlow, el bajista. Opa, ¿cuándo? Macy's empieza a asistir a los toques de Cebado, que era la banda que tocaba él, donde tocaba el bajista. Y o sea, las cosas estaban bastante podridas. O sea, de hecho, el bajista decía como que verlo venía a los... A venir los toques al loco me hizo plantearme que el loco era humano dentro de todo. Claro. Me cambié la perspectiva. Vamos arriba. Pero ¿cuándo fue este reencuentro amoroso? Y mediados de los 90. Finales de los 90, por ahí. En el 2005 deciden reunirse. Después hubo un toque con la gente, con los Ayerton, los hermanos Ayerton de los Stooges. Pero bueno, en el 2005 es que realmente se unen. Y hasta el día de hoy siguen en una gira bastante particular porque, por ejemplo, van a estar los primeros días de noviembre. Van a estar hasta Estados Unidos, después van a ser China, Japón, Buenos Aires, Chile y Estados Unidos de vuelta. Esa es la gira de Dinosaur Jr. Como una especie de círculo, digamos. Una cosa muy rara. Si círculo no sé, planetario. Totalmente. Van a dar la vuelta al mundo, van a estar el 22... en Buenos Aires, en el teatro Flores. ¿En Flores van a estar? En el teatro, Flores. El favorito de Javi. Entro a la página en realidad y la página del teatro está no está en Avenida Rivadavia 806, para el que quiera. No. Dejen ser mayor de 18 para entrar. Y está en Rivadavia, ahí en el Gran Buenos Aires, digamos, ahí en el centro. Cerca del obelisco. Quien no supiera y viera un cartel de Dinosaur Jr., llevaría el hijo a verlo, ¿no? O sea, claro, capaz que dice... ¿Qué sí. será esto? Claro, no. Tipo, esas ferias, ¿no? Claro, sí, sí. O circos. ¿Y en qué andan hoy? Y ahora están de gira con el I Bet on the Sky afuera. Y bueno, como decíamos, de vuelta con la formación original se les ve bastante bien. A pesar de que, por ejemplo, Macy's es un tipo muy particular, o sea, no solo que canta, puede cantar una cosa muy feliz o muy depresiva, pero siempre parece estar como desconectado de lo que está cantando. Como que su voz. El de Oasis también. Claro, también. Como que su voz no transmite mucha emoción, ¿no? Yo y Ramón tenía la misma cualidad. ¿Y en el estadio, es decir, en el escenario, cómo se comportan? ¿Así como desinteresados? No. Pegando saltitos. No, bien, no, todos, o sea, ya están veteranos, pero no. Sí, el tipo es bastante, bastante duro en lo que es. Es de eso, como es showgazer, como es algo que se miran los zapatos. No, eso es showgazer. No es el showgazer. Es una cosa, no sé qué es. Pero se mira el zapato y canta así. No, es un tipo, es bastante parecido a Saruman. Tiene el pelo muy largo, tiene el pelo muy largo. No sé si por la cintura, pero casi. Y tira gente y blanco. Con hechizos. Sí, y tira hechizos con la guitarra. De hecho, usa una guitarra muy particular. De hecho, tiene una... Es un básculo. No, es un básculo, es una Fender Shower. Está buena. Que es un guitarrón. Que aparte tiene... O sea, Fender le sacó su signature, su guitarra especial. Para el dinosaurio. Y están sacando, una curiosidad, están sacando sus discos por un sello que se llama Jack Jaguar o algo así, que es este una, digamos, un sello cuyo nombre fue hecho con un generador de nombres de D&D. Fue hecho con un generador de nombres de D&D. ¿Por qué? Este, pero cuestión aparte, excelente, eso no importa, ¿tá? Este, nada, están de gira presentando discos nuevos que sacaron este año. Han sido bastante prolíficos en el último tiempo, en realidad. Los tipos, por ejemplo, sacaron el 91, 93, 94, 97. Y después se reunieron en el 2005, sacaron en el 2007 un disco, el Beyond. En el 2009 el Farm. Y en el 2012 el I Bet on the Sky. Hoy escuchamos temas de esos discos. Del I Bet on the Sky, del Farm, del Beyond, del Without the Sound. Y ta, creo que de esos. Y ta. Where Have You Been, creo, del 93. Este, que ahí, o sea, fueron, hubo un cambiazo ahí en el sonido en el 91, 93, 94, donde pasaron a utilizar, como escuchamos en la canción anterior, canciones, música con instrumentos acústicos, más teclados, más coros, como que intentaron variar por otro lado. Y la última etapa, ahora después de reunión 2005, volvieron el sonido mucho más pesado, más rockero, pero también con las melodías que los caracterizan, que están interesantes. Este, ahora nos vamos a para cerrar esto. ¿Ahora qué? Las preguntas de rigor. Bueno, yo soy padre de un hijo chico. Es el que vi el cartel del dinosaurio Junior. Y este, mi hijo fue a ver Jurassic Park y quedó encantado. Ah, ya me mordí los tíos. Este, y yo le dije, ah, ¿te gustó Jurassic Park? Bueno, escuché esta banda, ¿no? Y le pasé un disco de esta banda. Le quiero pasar un disco de esta banda y yo no sé cuál. ¿A qué disco le tengo que pasar a un niño que le gustó Jurassic Park? A un niño que le gustó Jurassic Park. ¿Qué disco de esta banda le tengo que pasar? Farm. Yo diría que Farm. ¿De qué año? Farm, ¿qué del 2009. Es? Lo peor es que tenía una respuesta recontra concreta, no lo tuvo que pensar. No, sí, tengo una respuesta concreta por varias razones. Porque uno, trata de la granja. No, los primeros discos tienen una cualidad, siendo grabados en 85, 87, con medios bastante bajos, tienen un sonido al cual puede ser bastante chocante para una persona, para un niño que acaba de salir de ver Jurassic Park, ¿está? El periodo 91, 93, 94, 97 puede ser medio bajonero, muy introspectivo. El Farm, o sea, que un niño que le gusta Jurassic Park, ¿no? El Farm, claro, tiene todo un poco, ¿no? En ese aspecto, pero tiene bastante energía y tiene terrible tapa de disco. Quiero que la veas, son como dos hombres, cosas del pantano gigantes. Llevando gente. Que llevando niños. Y pega para niños, porque es totalmente. Como por arriba dibujito del humo de las fábricas. Están excelente, llevando sí, a los niños. Muy bueno, muy bueno. ¿Viste? Tenía una respuesta. Tomá. El peor. Yo. Respuesta. Lleve. Dale, la próxima. Sí. Oh, está entonado ahora. Sí, está entonado. Está cebado. Ahí ahora le tenés que matar. Está cebado. Ahí ahora le tenés que matar con esta. Está cebado. Hacé el esfuerzo de imaginación, yo sé que te va a costar. Sí. Pero hacé de cuenta que yo soy un tipo incool. Sí. Insexy también. Es cierto. Y quiero un tema que sea cool y sexy. Pero pará, no tenés que hacer imaginación ahí. Jade, cerra la boca. Un tema que sea cool y sexy a la vez. Y sexy. Quiero un tema que me permita empuñar una escopeta con una mano y tener la cintura de una mujer en la otra. Yo te diría que el tema con el que vamos a cerrar. Porque justificámelo para que los oyentes lo sepan. Pará, vamos, te lo voy a justificar desde. Dame un segundito. El tema se llama Outer. ¿Está? Uh-huh. Si querés, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer lo siguiente. Sexy songs. No, Dinosaur Jr. no. Este, la clave para este tema es el video. El video arranca con la banda tocando en una montaña, uh-huh, está todo nevado y está Macy's tocando terrible solo de guitarra en el pico de una montaña nevado. Si eso no te inspira a agarrar a una mujer con una mano y una escopeta con la otra, nada lo va a hacer. Sí, sí. ¿Está? Ahora, sónicamente, capaz que no es lo que estás buscando, pero sin lugar a dudas. Bueno, colgalo en Facebook y bueno, y creo que por acá. Sí, dejando contestado alrededor. Abandonemos. Exactamente. Amerita, que digas unas últimas palabras para cerrar al dinosaurio Junior. Yo qué sé, vamos arriba los pibes. Vamos arriba a la celeste. Terrible banda. Yo si puedo los voy a ir a ver a Buenos Aires y les recomiendo al que. No digo que los vayan a ver si es la primera que los escuchan, pero está bueno bajarse algún disquito. Tienen algunos recopilatorios, creo que son dos o tres. Y bueno, por ahí pueden capaz que entrar a la banda. Yo creo que tenés un problema. ¿Cuál? Opa. Hay otra fecha también planeada por eso. Sí. Yo no digo. ¿Sabés de qué se trata? Yo no digo que no. Yo lo que digo es que. No tengo plata al principio para eso, justamente, para hacer todo. Ta. Pero vamos a ver. Bueno, nombre de tema entonces era. Outer. Tema que puede sonar bajonero, sobre todo por el tono de la música y la voz del loco, pero el video rockea a cara de perro. Excelente. Entonces nos vamos con Outer de Dinosaur Jr. Un placer haber compartido esta velada con ustedes, caballeros. Ah, sí, para vos fue un placer. Igualmente. Sí. Para mí no, ¿sabes? Javi. ¿Por qué no estrenás tus nuevas costillas que te sacaron la semana pasada? Para mí no fue, pero bueno. A la Marilyn Manson. Vamos a ver qué hacemos. Bueno, entonces, gente, hasta la semana que viene. Nos dejamos con Dinosaur Jr. Chau. Miércoles. Vamos a apagar todo. Fuera, Jimmy. Bueno, estábamos, ¿no? Ya está, ¿no? La diferencia entre... Y la música.